Porque nuestra intención es hacer creíbles los derechos humanos, este es un espacio donde los ponemos en primer plano. Aquí llega La Gente y su Defensor. El programa del Ombudsman Nacional dirigido a toda la población. La Gente y su Defensor, desde este instante en su frecuencia. Nos visita en nuestros estudios la doctora Mariana Grosso, del área de servicios públicos del Defensor del Pueblo de la Nación. ¿Cómo estás, Mariana? Hola, ¿qué tal, Estefi? Bueno, en esta oportunidad nos viene a hacer un balance 2015. ¿Cuáles fueron los temas centrales durante este año en tu área? Contanos. Bueno, en primer lugar, y tal como se viene sosteniendo hace varios años, la mayor cantidad de quejas que nosotros hemos recibido son por multas de tránsito en rutas nacionales, fundamentalmente en la provincia de Entre Ríos, con la novedad que la realidad es que ahora la provincia de Entre Ríos firmó convenio con la Agencia Nacional de Seguridad Vial en marzo del 2015. Entonces, está incluida la provincia para información en el SENAT, que es un, vamos a llamarlo así, un certificado que hay que sacar de antecedentes de tránsito previo a la renovación de la licencia de conducir. Lo que hemos observado nosotros es que eran multas que no estaban especificadas, que no fueron notificadas y fundamentalmente que estaban prescriptas. La realidad es que nosotros, si bien en principio nosotros no tenemos competencia directa sobre lo que tenga que ver en la imposición de multas de jurisdicción provincial, nosotros las derivamos. La provincia de Entre Ríos en la mayoría de los casos las deja sin efecto, pero en este caso, como hay un impedimento en obtener una licencia, en renovar una licencia de conducir, nosotros cursamos pedidos de informes a la Agencia Nacional de Seguridad Vial para que se expida al respecto, fundamentalmente en estos casos donde las quejas vinieron por impedimentos en obtener la licencia. Otro punto en los cuales nosotros trabajamos en el año fue la modificación en la modalidad de obtener la mal llamada garrafa social, okay, que en este caso se llamó el Plan Hogar, que fue un subsidio directo a la demanda, y nosotros intervenimos en todos aquellos casos que de personas que estaban en condiciones, conforme a los requisitos, de obtener ese beneficio y por diversas circunstancias no se les pagaba en tiempo y forma. Después, en materia de gas, nosotros iniciamos de distribución de gas natural. Sí. Hubo otra este año, al igual que el año pasado, hubo otra resolución que readecuó y modificó la reasignación de subsidios con facturas que han llegado elevadas. Nosotros estamos en una investigación actualmente en curso y fundamentalmente se trataron aquellos casos que podían estar inscriptos en el registro de exceptuados, uh-huh, y que también por diversas circunstancias las distribuidoras o no tomaban los reclamos, no le aceptaban la documentación, o bien el Energas no resolvía en tiempo y forma. También hemos recibido este año bastantes actuaciones vinculadas con la falta de realización por parte de las distribuidoras de gas de obras de extensión de red de gas natural. Perfecto. En distintos puntos del país. Uh-huh. Una de las recomendaciones también, pero ya no es en gas, sino en materia de tributos, fue la que se hizo a la Administración Federal de Ingresos Públicos, a la AFIP, por la demora en la devolución del 35% para aquellos casos que eran bonotributistas o directamente no tributaban el impuesto a las ganancias o bienes personales. Estamos también, a pesar de las reiteraciones que le hicimos al ex administrador, nosotros, uh-huh, estamos insistiendo en la respuesta porque eran solicitudes realizadas por los interesados del año 2013-2014, sí, y todavía no se había concretado la devolución. También en materia telefónica, nosotros hemos exhortado, esta es reciente, a la empresa Telecom por un número importante de actuaciones que reclamaban acá la institución por falta de instalación de nuevas líneas telefónicas o por demora en el traslado de esas líneas telefónicas. Perfecto. En algunas de esas actuaciones tenían resolución de la ex Comisión Nacional de Comunicaciones o de la AFTIC, pero la empresa hizo caso omiso a esas órdenes que se le imponían tanto para instalar un servicio o para efectuar el traslado, y nosotros también hicimos una exhortación. También hemos hecho, esta es muy nuevita, que lo hablamos la, sí, semana pasada en el programa de radio, que que está vinculada con el Colin Partipay, que es atiende a que se modifique la resolución que establece un precio diferencial para realizar llamadas desde un teléfono fijo a un teléfono celular, para que se equipare a las llamadas, el valor a las llamadas realizadas entre fijo y fijo, como digamos el abonado llamante paga. En este caso, en realidad, se impone o se instituyó en aquel momento para desarrollar, para incentivar el mercado de la telefonía celular. A más de 15 años del dictado de aquella resolución, no podemos decir que el mercado de telefonía de telefonía celular necesite algún desarrollo, y máxime teniendo en cuenta la deficiencia calidad de prestación de servicio, y por otro lado que tiene tarifas que no son reguladas y con constantes incrementos en los abonos. También hemos efectuado una exhortación al ex presidente de la Comisión Nacional de Regulación de Transporte por la demora y falta de respuesta en también un número importante de actuaciones que estaban vinculadas con distintos tipos de reclamos con el transporte de larga distancia, ya sea por falta de devolución de pasajes para discapacitados, ya sea por pérdidas de equipaje, o por viajes que por, digamos, responsabilidad de la empresa no se han concretado y no se efectuaron las devoluciones de pasajes. Otro tema que también estuvimos durante todo el año estuvo vinculado con obras en materia de en rutas nacionales. Nosotros en ese caso estábamos haciendo el seguimiento de distintas obras en distintas rutas con pedidos de informes cursados a la Dirección Nacional de Vialidad, que lamentablemente primero llegaban con mucha demora, y segundo, lo que podemos observar como balance de todo este año es que prácticamente las obras no registraban ningún tipo de avance. Por otro lado, iniciamos un número también importante de actuaciones de oficios que estuvieron vinculadas a distintos temas puntuales como distintos temas generales. Cortes del servicio de energía eléctrica durante el invierno, que bueno, ahora es vista que ya está prácticamente, si bien no está la resolución, se declara la emergencia energética. Que una de las cosas que a nosotros en durante julio, agosto, justamente no eran los meses donde nosotros recibíamos mayor cantidad de quejas vinculadas a corte de servicio. Este año sí se vio incrementado, vinculadas con desbordes cloacales, con calidad del servicio del agua. Sí. Otro tema que también nosotros estamos en pleno curso de investigación y surge este año es, nuevamente, la empresa, en este caso es AISA, antes era Aguas Argentinas, que intenta cobrar de manera global a los consorcios, que nosotros ya en años atrás, esta institución tenía una acción judicial vinculada con ese tema, que decíamos que no hay que facturar a nombre de los consorcios, sino a nombre de los usuarios. Bueno, parecería que esto vuelve, estamos trabajando sobre ese tema y sobre algunas cuestiones vinculadas con la calidad de la distribución del agua potable en distintas zonas de donde está prestando el servicio Aguas Argentinas. Perfecto. Primero de todo, decirle a los oyentes que toda la información que diste y todo el trabajo que se realizó está en nuestra página web y pueden hacer cualquiera denuncia si es alguno de estos casos. ¿Alguno de estos casos o todos los que tengan, que sean materia de, digamos, yo hice una síntesis en algunos temas de los que nosotros hemos trabajado, pero la competencia del área es amplia, digamos, estamos hablando de servicio de electricidad, servicio de gas, servicio de agua, servicio ferroviario, transporte, transporte aéreo, bueno, todo lo que tenga que esté vinculado con tributos, finanzas, seguros, digamos, rutas nacionales, rutas concesionadas de la red de acceso a Buenos Aires, exactamente. La Defensoría está abierta y las puertas están abiertas para seguir recibiendo denuncias y nada, estamos acá para ayudarlos. Exactamente, y digamos, otro trabajo que nosotros hicimos también este año y que fue muy agradecido, que una vía de comunicación que nosotros tenemos es el mail, que es area4@defensor.gov.ar. Gov con B corta. Que si bien en algunos casos no teníamos competencia para intervenir de manera directa, nosotros llamamos por teléfono teléfono asesoramos y orientamos, digamos, a cómo pueden darle viabilidad a su reclamo y fundamentalmente decir, bueno, o podemos intervenir o no, pero agradecen por lo menos asesorarlos y orientarlos cómo poder obtener una solución a su reclamo. Bueno, muchas gracias, Marian. La verdad que un placer y súper claro, como siempre. Bueno, bárbaro, gracias. Gracias, hasta luego. Si te interesó la charla que acabas de escuchar y querés hacer alguna consulta o darnos tu opinión, envíanos un correo electrónico a servicios-públicos@defensor.gov.ar.